Saludos. Dicen que el mar alivia las heridas, las ansias. Testigo de mil y unas historias de los hombres que se hacen a sus aguas, ahora mismo observa una batalla en tierra firme. El mar es bello. Hay veces que me detengo a mirarlo y a pensar. Me calma mucho. Me encanta. Me confiesa la joven de 25 años, Urizaday Suárez Cruz, una doctora que desde los primeros días de febrero se encuentra en el centro de aislamiento Brisas del Mar de Caibarien. Un día aquí te lo resumo en dos palabras: intenso y estresante. No tenemos horario de sueño, lo mismo nos acostamos 4, 5 o 6 de la mañana, y hay veces que nos pasamos más de 24 horas sin dormir. Si me siento mal o estoy cansada, me doy un baño y sigo, ya que hay pacientes esperando por mí. Pero a pesar de eso, mis días aquí no se hacen tan largos, ya que cuento con un gran equipo, que aunque el cansancio nos esté venciendo, siempre vamos hacia adelante. Ellos son el doctor Lázaro Groche, la enfermera Tamara Mendoza y Belkis Cavarroca, manteniéndonos siempre firmes y dispuestos siempre que nos necesiten. Esta valiente, oriunda de Camajuaní, cuida de personas posibles casos de COVID-19 en la Villa Blanca. Porque desde que me gradué me ubicaron aquí y ya siento este pueblo como mío. Confiesa Suri, como cariñosamente le llamo, en un ir y venir de mensajes intercambiados. Les pido a las personas que se cuiden, que tomen conciencia, que este virus mata, que uno ve la cara de angustia y desesperación que pone un paciente cuando uno llega a las 2 de la mañana y les dice, salió positivo a la COVID, se va para Santa Clara. Es bien duro, pero aquí estamos y seguiremos y rezando porque este virus acabe rápido. No es la primera vez que Urizaday Suárez Cruz le pone rostros a la COVID-19. Incluso, ella pudo ser una más en contagiarse con la enfermedad. Fue un momento muy difícil porque me tocó estar del lado de allá y sentir lo mismo que sienten los pacientes. Fue bien duro. Me sorprende la seguridad con la que se expresa, el amor que profesa por la labor realizada. Sí, es mejor estar en casa con mi familia, pero estoy aquí y estaré ya que el país nos necesita. Mis padres, imagina, soy hija única y ellos son mi todo. Me llaman a cada rato que me cuide, pero se sienten muy orgullosos de mí y de todo lo que estoy haciendo. Los días en el centro de aislamiento pueden tener 36 horas. Los mensajes de Suri llegan incluso a las 4 de la mañana. Hay veces que estoy durmiendo y me levanto asustada. Créeme que aquí es muy difícil no tener pesadillas. Esa es la parte más difícil de esto, tener que decirle a un paciente, usted es positivo a la COVID. Mi corazón se acelera cada vez que llega ese momento. Se le informa que salió positivo y luego se remite al hospital. Irreconocible con el traje la doctora Urizaday Suárez Cruz, como tantos otros. Un traje que no es cómodo ni placentero, pero es el escudo contra esta temible enfermedad. Hay veces que no podemos ni respirar, se nos salen las lágrimas, nos aprietan los nasobucos, las caretas, pero respiramos y seguimos adelante. Pienso en el mundo, en esta pandemia, en los enfermos, en todos los pacientes que se encuentran ahora mismo acoplados a un ventilador luchando por su vida, y en especial en mi familia, que me espera allá afuera con los brazos abiertos. Mi mayor deseo en este momento es amanecer en un mundo libre de COVID. Escribo sobre Urizaday Suárez Cruz y sus días en el centro de aislamiento Brisas del Mar de Caibarien. Doctora, cuídate mucho. Le dice mi niño de 7 años en un mensaje de voz, quizás porque ha comprendido la nobleza de quienes están donde más duele. Qué lindo tu niño. Muchas gracias, mi vida. Aquí estamos para que ustedes estén bien y puedan crecer en un futuro mejor. Responde y puedo sentir la brisa del mar que la despeina y le da nuevas fuerzas para el mañana que viene. Con la realización sonora de José Alberto Nieto, yo soy Donaris Cruz para la Radio Cubana.